Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. Como te contábamos, vamos a seguir recorriendo un poco algunas impresiones, imágenes de lo que fue el 8 de marzo, el paro internacional de mujeres. Muchas imágenes y muchos testimonios dando vueltas. Lo cierto es que una gran cantidad de agrupaciones, de colectivos feministas, de diversidad sexual, trabajadoras, trabajadoras despedidas, movimientos sindicales de diferentes sectores se hicieron parte allí. Una vez más, podemos volver a ver cómo el movimiento feminista es por ahí la lucha más transversal a nivel regional también, como lo señalaba recién Anuka. Y ya para poder seguir recopilando estas impresiones e imágenes del día de ayer, estamos en contacto con Agustina Paz Frontera, periodista, codirectora del portal LATFEM e integrante de Ni Una Menos, que ha tenido la gentileza de atendernos esta mañana, apenas entregada y ya publicada la nota del aluvión feminista en el portal El Cohete a la Luna. Buenos días, Agustina, aquí Maru y Anuka, te saludamos. Buenos días, chicas. Maru, Anuka, ¿cómo están? Sí, una mañana jodida, digamos, difícil de afrontar. Después del 8M siempre es como que, bueno, ¿sigue el mundo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en mi vida? Agus, ¿Cómo viviste ayer el 8 de marzo, el paro, la marcha y qué impresiones también te quedan en el cuerpo? Bueno, lo viví como, supongo que como todas, con muchísima emoción. La verdad que cada vez que se hace evidente y se siente como esa mano humana que somos, es decir, cuando finalmente logramos lo que estuvimos preparando durante tanto tiempo, salir a las calles, como cada vez a más gente, te quedas un poco sin palabras, y es bueno en un punto eso, porque las palabras están gastadas también y hay que reinventar, hay que hacer todo el tiempo. Y la sensación es que somos un sujeto, una sujeta política, somos la sujeta política de la década, digamos, que lo que no está pudiendo hacer ningún otro actor político, que es enfrentar a la derecha en todo el mundo, lo está haciendo el movimiento feminista, que así como lo hace a nivel local y regional, lo hace a nivel mundial, y especialmente en Argentina, digamos, que estamos pasando por una situación terrible. Nos hemos posicionado como un sujeto, una sujeta de oposición, yo creo que inesperado, pero que a la vez está empezando a ser leído como una preocupación por el gobierno. Digamos, el año pasado nos tiraron con represión y ahora nos tiran con medidas de salvavidas, como, bueno, esta supuesta condescendencia del gobierno con dar el derecho al debate por el aborto, el anuncio que hizo Macri ayer, como dijo Latúñez, el feminista menos pensado, dijo. El feminista menos pensado. Bueno, es eso, ¿no? Como que tenemos que aprender a leer ahora esta estrategia que están teniendo ellas y ellos hacia nosotras, que es copiarse, es mimetizarse, es como que estamos en una especie de situación donde los animales empiezan a copiar entre sí para como una especie de guerra, que se mimetizan los enemigos. Bueno, yo creo que ellos ahora nos están empezando a tirar este tipo de pseudo favores para tenernos tranquilas, a lo cual nosotras no respondemos, por supuesto, porque no somos un movimiento solo de reivindicación, de reclamos puntuales al Estado. También, por supuesto que lo somos, y estamos con todo contra este gobierno, contra la derecha, pero nosotras queremos cambiarlo todo. Entonces, como que Macri nos quiera consolar con una ley, no nos llena ni el hueco de una muela. O sea, y eso está claro en todo lo que pasó ayer. Sí. Pensaba, Agustina, también que resulta por lo menos extraño escuchar de la voz de Fabiana Túñez decir el feminista menos pensado, porque digamos que para calificar al presidente de feminista falta por lo menos demasiado tiempo, digo, como aunque sea ni siquiera por el menos pensado. Digo, el feminismo, digamos, es una lucha que viene llevándose adelante desde hace años, muchos años, con lo cual calificarlo de feminista es un poco polémico. Sin embargo, entró el proyecto en la Cámara de Diputados, se tratará en comisiones en unos días. y eso también es producto de esta lucha, y creo que en algún lugar también nos sorprende que haya podido ser así. Sí, claro, pero yo creo que lo tenemos que leer como una estrategia de la derecha para tenernos controladas. Uh-huh. O sea, nos aprovechamos, por supuesto, de la situación, y bienvenido sea que el aborto se pueda discutir en el Congreso. Pero no hay que leerlo como que, ay, se deconstruyó Macri, ¿no? Ay, Macri se deconstruyó y ahora es feminista y comprendió la necesidad de que las mujeres puedan tener autonomía sobre sus cuerpos. No, para nada. La verdad que yo creo que el equipo de Cambiemos está leyendo la importancia y la potencia que tiene este movimiento, la capacidad de presión que tenemos. Y bueno, es eso lo que logró destrabar el candado que impedía que el proyecto ingrese al Congreso. Y me parece que es así que tenemos que interpretarlo y seguir presionando. Y además, la inteligencia colectiva que tuvimos como movimiento feminista y la campaña nacional por el derecho al aborto, de incluir en las primeras firmas a cuatro representantes de fuerzas que en otros espacios son opositoras o que se chocan, y en esto están absolutamente de acuerdo, en los modos, en los métodos, en el contenido. Digamos, esa es una virtud que tenemos nosotras como movimiento y que es también la clave para entender también. Es decir, no solo pasa por la voluntad de Cambiemos, pasa también por una inteligencia que tuvimos nosotras, por el momento histórico en el que estamos viviendo, de construir una organización, un espacio transversal de unidad que implica que permita acorralar también al macrismo. Uh-huh. Y que no pueda negarse a permitir el debate. Bueno, se da en este momento histórico y no se dio en gestiones anteriores. Yo interpreto también porque pasó en el medio el 2015, pasó ni una menos, pasó que es cada vez más masiva la cantidad de personas que se vuelca a las calles y el debate está en todos lados, en cualquier esquina de cualquier barrio, y eso fue el cimbronazo de ni una menos, y fue que también las organizaciones feministas supieron leer la época, y bueno, aquí estamos, en un momento como que estamos festejando un poco unas victorias que todavía no nos dimos, igual, porque la ley efectivamente todavía no salió, pero me parece que es un momento, a pesar del desastre general que es todo, para estar confiadas como movimiento feminista. Agus, ayer otro de los ceses y de los hits que se escucharon era la cumbia de la unidad la bailan las trabajadoras, la derecha uh-huh. No la baila porque es explotadora. Norita sí. De Cortiñas, que terminó de leer el documento, también dijo nadie sobra en ningún lado, ni en las fábricas, ni en los ministerios. En la bandera de arrastre estuvieron trabajadoras despedidas de distintos sectores. ¿Qué lectura haces o cuál es la importancia de esta unidad sindicalista que ayer se mostró en la marcha? Bueno, es también similar a esta transversalidad que se dio entre las diputadas presentes del aborto. Yo creo que es un mensaje lo que lograron las compañeras sindicalistas, es un mensaje hacia el gobierno y es un mensaje también hacia adentro del aparato sindical. Digamos, como que llega un momento que tenés que dejar las diferencias. Es una unidad estratégica, no es que ahora van a firmar un contrato de convivencia de por vida. Eso me parece que ellas lo tienen bien en claro. Y Vanessa sí les dijo en la conferencia de prensa que dieron cuando presentaron este bloque sindical feminista una frase que suele decirse aquí Flores de la CETEP, dos espacios que pertenecen a tradiciones diferentes, que es que cuando una mujer avanza, ningún varón retrocede. Y eso es un poco el espíritu que tiene esa unidad, que esperemos que siga funcionando para otros espacios, ¿no? Sí, también como un desafío al interior de los propios sindicatos, y bueno, ni hablar de la central sindical, que mandó una comunicación de adhesión, pero no de paro. Claro, es que no lo terminan de entender. Yo creo que no lo terminan de entender, no son privilegios que tienen que perder, pues están cediendo terreno. O sea, si ceden eso, es ceder terreno. A nadie le gusta perder privilegios, o sea, no lo van a hacer porque sí. Pero bueno, me parece una movida muy inteligente también de las compañeras. Ahí como cuento en la nota del cohete lo que me decía Vanessa Sile, y es que se dio un movimiento pendular entre las organizaciones del 8M, entre las asambleas del 8M, que convocó el colectivo Ni Una Menos y las organizaciones sindicales, porque ellas fueron a proponer a las asambleas del 8M que acompañemos el reclamo del 21F, es decir, el reclamo masivo de las centrales obreras. Nosotras como asamblea dijimos que sí, y es así que logramos que también esas puedan unirse, puedan llevar el reclamo hacia adentro de cada uno de los sindicatos. Y bueno, el movimiento feminista acompaña el reclamo al interior de cada organización, y así también logramos la adhesión de las centrales a la marcha de ayer. Digamos, es un movimiento como de una negociación y en solidaridad. Sí, también pensaba, me recordaba el escenario del 21F, donde, bueno, la mayoría de las presencias de referencia sindical eran hombres y había algunas que lograron subirse a ese escenario y ocuparlo también. Pensaba justamente en ese espacio de excepción que tiene los 8M, que es el escenario con la dirigencia de mujeres ahí arriba, ese momento en el cual la verdad es que es también un mensaje para estas centrales sindicales. Sí, claro, sí, es un mensaje para las centrales sindicales, es un mensaje para todo el mundo, porque nosotras, quienes suben al escenario, no son solo aquellas que construyeron poder también, ¿no? Porque hay algo de eso que tiene el feminismo, de tomar el poder con pinzas, es decir, por supuesto que hay que construir hegemonía y el poder se trata de eso, pero también subieron ayer al escenario mujeres que están en el lado opuesto del poder, mujeres despedidas, por ejemplo, o sea, mujeres que perdieron todo, no solo las que ganan siempre, ¿no? Que son las que ganan elecciones y todo, como no solo las que hegemonizan, digamos, también estamos ahí las que no podemos más, digamos, y esas son las caras también de nuestra situación como mujeres. Tenemos vidas precarias, a veces no podemos más, pero bueno, aún así, en la diferencia estamos organizadas. Me parece que ese es el mensaje, la convivencia de la diferencia, que pueda estar una compañera como Georgina Arellano, con toda la estigmatización que tiene detrás el trabajo sexual, junto a una compañera que rechaza esa condición laboral como trabajo, que le niega la regulación, o que considera que todo trabajo sexual es explotación y es esclavitud. Y la convivencia de esas dos posturas, subirlas al escenario, mostrar nuestras grietas internas, me parece que también lo tenemos que ponderar eso, porque son horas y horas, horas mujer de discusión para lograr esa foto, ¿no? Agus, a eso quería ir, digo, ¿Cómo se llega al paro de ayer, a la marcha de ayer, a ese conformar el escenario, a ese conformar la bandera de arrastre? Digo, fueron horas y días y meses de procesos asamblearios. ¿Puedes contar un poco cómo fue todo ese proceso? Sí, sí. Bueno, desde el colectivo Ni Una Menos convocamos, como el año pasado, a un proceso de asambleas que tuvieron lugar en la Mujer Sentimiento todos los viernes de febrero y el último viernes pasado. Lo que hicimos fueron tres o cuatro viernes que fueron discusión asamblearia, es decir, propuestas para cuáles eran los ejes centrales de este paro internacional de mujeres, y de ese ir y venir y transitar de personas, de mujeres, de lesbianas, de trans y travestis. Resultó eso que estaba escrito en la bandera principal de ayer, ¿no? Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis. Basta de despidos, basta de ajuste y aborto legal ya. Esas tres consignas, basta de despidos, basta de ajuste y aborto legal ya, son el resultado de esa discusión y son nuestra mirada política sobre la realidad nacional. Y bueno, no fue fácil, porque cuando vos pronunciás eso dejás un montón de otras cosas afuera y focalizás puntualmente en los derechos laborales, en la exclusión económica. Y bueno, a nosotros no nos parece menor, es una lectura que venimos, por lo menos desde el colectivo de Una Menos y por supuesto desde otros espacios, batallando, que es que las violencias hacia las mujeres se constituyen en ámbitos donde la autonomía económica de la mujer está en peligro. Es decir, necesitamos tener garantizada nuestra autonomía económica para poder liberarnos de situaciones de violencia. Nosotras consideramos que hay una raíz económica en el patriarcado, ¿no? El patriarcado y el capitalismo son marido y mujer, en el peor sentido de la palabra. Y bueno, esa conciencia nosotras la venimos amasijando, la venimos trabajando, y el resultado es ese, que el principal reclamo del movimiento feminista, por lo menos el que es fruto de esta organización, digamos que no es absoluta, no representa la totalidad del movimiento feminista, es que lo peor que nos está pasando ahora es que las mujeres están perdiendo autonomía económica, se están quedando sin trabajo. Y eso, o sea, no hay más responsable que eso que el gobierno, nacional, y que el modelo neoliberal que están cumpliendo, que están siguiendo. Bueno, a mí me parece eso, y ahí vuelvo al principio de nuestra charla, que es ahí cuando nosotras nos constituimos como una sujeta política opositora central, inesperada, insólita, ¿no? Agustina, te agradecemos muchísimo por estos minutitos de conversación. Sí. Vamos a recomendar entonces El Aluvión Feminista, la nota publicada hace unos minutos nada más en El Cohete a la Luna, escrita por Agustina Paz Frontera. Te mandamos un beso grande y ojalá que puedas tener unos momentos de descanso en el día de hoy. Sí, por favor. Bueno, gracias, chicas. Un abrazo a las dos. Un abrazo. Hablábamos con Agustina Paz Frontera, periodista del portal LatFem, integrante de Ni Una Menos, recopilando imágenes, análisis, impresiones del 8M del día de ayer, de todo el proceso asambleario que derivó también en esta enorme movilización que colmó las calles con 500.000 de mujeres lesbianas, trabas, trans, por todas partes de la ciudad de Buenos Aires.